Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, como todos los martes. Hoy una tarde soleada por acá en el Valle de los Volcanes, al oriente del Estado de México, y tendremos una charla muy amena con la presencia en cabina de integrantes del proyecto y multidisciplinario del Corporativo Jurídico Ocro y Asociados, licenciados, abogados litigantes, que algunos de ellos ya nos han acompañado, para compartirnos, bueno, estas actividades multidisciplinarias que ellos realizan, coordinan, junto con otras organizaciones, sedes o instituciones, pues para dar a conocer temas de interés con un sentido humanitario e impulsar la asistencia y difusión de una cultura jurídica al servicio de nuestra población, que bueno, pues buena falta nos hace siempre tener información, sobre todo en este sentido jurídico, saber qué podemos tener para echar a como nuestro botiquín, ¿verdad? Nuestro botiquín de el derecho cerca, más cerca de ti, es lo que nos van a venir ellos a compartir. Bueno, ¿cuáles son sus objetivos, la misión, la visión de este proyecto que ellos conceptualizan como el derecho más cerca de ti? Pues estamos hoy con el licenciado Fausto. A sus órdenes, antes que todo, buenas tardes a la licenciada Angélica Carrasco, que nos da la oportunidad de poder, por este medio, comunicarnos por este medio, poder dar una opinión y saber que existe el Corporativo Jurídico. Soy abogado litigante del municipio de Ozumba y bueno, pues sin tanto preámbulo, también quiero darle el uso primero que todo de la palabra a la compañera licenciada Sonia, la licenciada Sonia, por favor. Sí, muchas gracias, igual agradezco la invitación por pues darnos la oportunidad de esta libertad de expresión. Y pues igual me pongo a sus órdenes, abogada litigante, Sonia Ivonne Castillo González, para servirle, del municipio de Atlóctla. Bien, y Ana Lilia, que ya ha estado la licenciada Ana Lilia en otros programas con temas de interés para las mujeres, para la población, por favor, Ana Lilia. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. De igual manera, soy abogada litigante, y venimos del Corporativo Jurídico Ocro y Asociados, y nuestro lema es Iun Semper Loquitur, que significa el derecho siempre permanece. Y hoy venimos exponiéndoles nuestro proyecto El Derecho Más Cerca de Ti 2023. Pues muy bien, me da mucho gusto que pues tengamos estas iniciativas ciudadanas de profesionistas de aquí de la región y que se organizan para generar la difusión de esta cultura jurídica a los que, bueno, pues estamos ajenos, ¿verdad? Y que tenemos en mente como que un abogado nada más nos, por ahí en broma, charla de café decíamos, ¿verdad? La imagen que todavía tenemos de los abogados, pues que nos cobran un dinero y que se alargan los juicios, los tratamientos, y uno pues en la ignorancia, ¿verdad?, de conocer estos procesos y sobre todo, bien interesante ahí la propuesta de ustedes de hacer difusión y acercarse a la población con un sentido cálido, porque decía el licenciado Fausto en algunas reuniones que tuvimos previas, ¿verdad? El derecho, pues, la profesión del derecho jurídico, pues, está más cerca en lo humano a todos nosotros, más allá de lo que, pues, no reconocemos o no identificamos, ¿no? Y ese es el objetivo de este proyecto, el derecho más cerca de ti. Pues ahora sí que arranquémonos. ¿Quién nos quiere comentar primero, pues, en qué consiste su misión, sus objetivos como población ajena a esto? ¿Cómo nos podemos acercar? Licenciada Ana Lilia. Sí, miren, el derecho más cerca de ti 2023, que es este proyecto, es para un año y nuestro objetivo es la implementación de una cultura jurídica de calidad con sentido humanitario mediante principios éticos, morales y tolerancia, impulsando el desarrollo de la enseñanza y las investigaciones jurídicas. El corporativo jurídico, como ya bien lo decía nuestra conductora, es un proyecto multidisciplinario. Claro, porque también nos preguntamos, ¿verdad? A ver, licenciado Fausto o Sonia, quien quiera comentar, ¿verdad? Vivimos acá en la franja oriente del Estado de México, no ajena a varias ciudades con las que tenemos cercanía, Cuernavaca, Puebla, Cuautla y evidentemente pues, la Ciudad de México, ¿no? En donde la población pues va a diario a estudiar, a trabajar un servicio médico de calidad, por ejemplo, más especializado. Y bueno, asimismo la ciudad y las grandes ciudades de los distintos países, comentábamos, estamos insertos ahorita en una vorágine de cambios de paradigmas en el cual la profesión jurídica no es ajena y que de alguna manera ya con la tecnología nos acercamos a la información y esto nos da la oportunidad también de ir rompiendo esa visión de creernos lejos de los movimientos o de los cambios a nivel mundial que sí repercuten en nuestros pueblos, en nuestras poblaciones. ¿Y cómo lo aterriza este proyecto, licenciada Sonia, de El Derecho Más Cerca de Ti? Bueno, dentro de lo que es el proyecto, el derecho más cerca de ti precisamente es eso, acercarnos a la ciudadanía con la finalidad de cambiar la visión, acercarnos a la ciudadanía con la finalidad de ir cambiando paradigmas, de que nosotros no somos ajenos a esos cambios que se dan a nivel internacional y al interior y un poquito exterior de nuestro país. Lo hacemos mediante pues cursos, mesas redondas, talleres y algunos debates, por supuesto. Estamos abiertos a la lluvia de ideas, a apoyar a grupos vulnerables, como pueden ser madres, jefas de familia, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, discapacidad. Por eso nosotros hacemos un servicio a la sociedad con esa intención de concientizar, analizar y pues a lo mejor y también tal vez persuadir que la visión a un futuro con tecnología pues nos puede pues tanto unir más como seres humanos y tener una mejor calidad de vida. Claro, y tuve la oportunidad de asistir a algunos talleres en este asunto de la difusión que organizan ustedes, del derecho jurídico más cerca de ti, en el municipio de Atlautla, a proyectos dirigidos a los derechos infantiles, los derechos de los adolescentes, y fue bien interesante porque el más reciente que tuvieron para adolescentes dirigido a ellos, dice analizando la ley de justicia para adolescentes, ¿no? Considerando que por ahí dicen es que son el futuro de nuestro país, yo digo son el presente, todos somos el presente y qué gratitud que ustedes se puedan acercar pues a estos públicos que a veces se considera que pues no entienden porque son niños, porque son menores de edad. Sin embargo, licenciado Fausto, pues hay una serie de tópicos, de circunstancias que es importante que pues se fomente en estos públicos jóvenes, más que jóvenes, infantiles o juveniles. Bueno, pues yo agradezco que me den otra vez la oportunidad de poder comentar, pero sí quisiera pedirle a la licenciada Ana Lilia que nos estaba explicando sobre el proyecto del corporativo jurídico, y ella nos menciona sobre los objetivos, pero aún tiene su misión y tiene su visión. Yo le pediría, antes de que, si es, me dan la oportunidad de poder explicar alguna inquietud que tengo. Sí, como bien lo mencionaba, licenciada, en Acláucla tuvimos la exposición de la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes en coordinación con la Defensoría de Derechos Humanos, el licenciado junto con la conferencista que nos apoyaron. Igualmente, en Ozumba tuvimos la explicación de la Ley de los Adolescentes Ley de Justicia para Adolescentes, que reunimos más de 30 adolescentes. Y de igual manera, porque es importante mencionar nuestra misión como el derecho más cerca de ti, ya que ya bien lo mencionábamos, que es servir a la sociedad con una alta calidad en la asistencia jurídica y la profesionalidad de sus miembros, brindando seguridad y confianza a través de las soluciones integrales y adecuadas a sus necesidades. En esta ocasión fueron a niños, niñas y adolescentes, y vamos a seguir abarcando a personas adultas mayores, vamos a abarcar a jóvenes, exponiéndoles estos temas de interés jurídico. Nuestra visión es ver una ciudadanía con conocimientos jurídicos para alcanzar una calidad de vida y ser tratados dignamente. Claro, por ahí conocemos el cuarto constitucional, licenciado Fausto, que nos habla que tanto los hombres como las mujeres, pues tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿verdad? Si nos gusta comentar algo antes de irnos al corte. Sí, como antes que esto, a mí me gustaría comentar, porque el hablar de derecho, desde un sentido tenemos un concepto, desde un sentido jurídico tenemos, ¿no? Y la licenciada Ana Lilia nos comentaba hace unos momentos sobre el concepto de qué es el derecho, porque todos mencionamos qué es el derecho. Cada quien tiene su, licenciados, cada quien tiene su percepción, su concepto muy propio, y yo en lo particular yo quisiera expresarme qué es el derecho, pero sin antes le cedo un momento a la licenciada. Pero ¿qué es el derecho? Lo hacemos regresando del corte, y también pues invitar a nuestros radioescuchas, por favor, pues que nos comenten qué es el derecho para ellos, ¿verdad? ¿Qué entiende la ciudadanía por este concepto, esta profesión del derecho? A los teléfonos en cabina 597-978-5252 o al número WhatsApp de La Voladora Radio 5540-615459 en sus redes sociales, ya saben, las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, la página web www.lavoladora.org, ahí pueden checar nuestros podcasts de Iztaccíhuatl, o bien al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna 5514-877371, que es el derecho para nuestros ciudadanos, cómo lo concebimos, y regresamos con esta interrogante en el siguiente bloque. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. pues aquí con nuestros radioescuchas, la invitación, ¿qué se imaginan que es el derecho? ¿Qué han escuchado que es el derecho, licenciada Sonia, como ciudadana, no como abogada? ¿Qué pensamos cuando nos dicen el derecho jurídico? Pues como ciudadanos, pues el derecho jurídico nada más es una serie de normas que regulan al hombre en la sociedad. Al hombre y la mujer en la sociedad. Y esta pues las encontramos tanto en las escuelas, cuando llegamos a un salón de clases, cuando llegamos a un trabajo, cuando llegamos a alguna institución de gobierno. Entonces, como ciudadanos, pues podría caracterizarse de esa forma, a mi punto de vista. ¿Cómo ejerzo mi derecho en mi casa, en la cocina, cuando voy a la tienda, licenciado Fausto? Bueno, pues antes que todo, en la escuela voy a hablar como ciudadano. El derecho para mí creo que está invívito en todas las actividades del ser humano. Hacemos derecho todos y en cada momento. En una compraventa, en el mercado estamos ejerciendo, estamos haciendo derecho en un contrato de compraventa. Igual, cuando vamos un taxi, estamos pagando un servicio y ese es un derecho que estamos ejerciendo. El derecho lo hacemos todo e incluso, pues quisiera también mencionar que jurídicamente la descripción legal del derecho dice que es un conjunto de normas y principios, es un sistema de normas y principios que rigen la conducta del hombre. Por eso decía la licenciada Sonia, ¿no?, que pues que el derecho lo está haciendo desde su casa, y es cierto, como ciudadano. Entonces, ¿para qué? Para que rija nuestra conducta y nosotros podamos estar ante una sociedad con esa, seamos, que en esa sociedad nuestra conducta sea regulada. Para mí es el derecho, sin tanto hablar jurídicamente, ¿no?, que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre. No, eso es un sistema. Yo lo entiendo como un sistema de normas y principios. Una conducta regulada para nuestro bienestar en la convivencia cotidiana, ¿verdad? Donde vayamos, como usted dice, el mercado, las compras, el hogar, el trabajo. Que esa es la importancia, creo, ¿no? Nuestra Carta Magna, la Constitución, nos habla de eso, ¿verdad? Bien. ¿Cómo podemos convivir reguladamente entre los ciudadanos? Y bien que lo menciona, ¿no? Porque todo Estado, país, hablando como país, está regulado mediante una Constitución que es la máxima ley en todo Estado, país, la cual regula nuestros derechos y obligaciones. Y hablando de derechos, ¿no?, el derecho a votar y ser votado está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hablando en México específicamente. Hoy es un derecho fundamental, llamado derecho humano, de votar y ser votado, y pues es un derecho que tenemos que ejercerlo, y una obligación. Para mí es una obligación, porque tenemos nos da el derecho de hacer refutación o exigir lo que nos representa cuando nosotros otorgamos ese contrato social a quien nos va a representar. Para mí es esto esencial. Claro, en el caso de las mujeres, ¿verdad? No siempre las mujeres ejercieron su voto electoral, ¿no? Ese es un logro. Recuerdo a tantos reclamos que ahora son realidad y algunos son constantes, pues como mujeres ejercer también ese derecho, ¿verdad? El acercamiento, como dicen, el derecho cerca de ti puede ser, es un ejemplo, lo que usted comenta, licenciado Fausto, ¿verdad? Sí, me gustaría comentar que precisamente dentro de, pues realmente el proyecto El Derecho Cerca de Ti, pues abre como que el panorama y también la concientización de cómo ejercerlo, cómo ejercer ese derecho en la actualidad, pues analizar a lo mejor ese derecho al voto, ese derecho a ser votado y cómo lo consagra la Constitución. Sí, que no es una idea primitiva, porque bien comentaba también usted, licenciado Fausto, el derecho de la identidad cuando nacemos, la importancia de tener la constancia de alumbramiento, que pareciera mentira, pero nos hemos encontrado casos en la región que hay niños que no se les dio su constancia de alumbramiento. Justo en el taller que impartieron por allá en Atlautla, venían unos padres donde decían, es que el niño no tiene acta de nacimiento. Entonces, esa identidad, pues, que no tenga un ser humano, pues no existe. Así es, para el Estado no existe este ser humano, sino en cambio, él desde el momento cuando ejerza su derecho, pues ya celebra sus actos jurídicos, y como si para el Estado no existe. Entonces es muy importante el que la persona ejerza ese derecho que tiene a la identidad. Sí, y pues bueno, estos son también paradigmas. Comentaban también que ahora, bueno, en estos cambios, ya entrando más a la que es la labor de ustedes jurídica, los cambios de apellido, el nombre, pues son cambios, paradigmas que se están dando a nivel internacional. No es un asunto de que se le ocurrió al gobierno mexicano o a los pueblos del oriente, ¿verdad? Está sujeto a una serie de, como dice usted, normas que están en lo internacional y que a veces olvidamos que eso nos repercute pues aquí en la calle de mi pueblo, ¿verdad? Que no estamos lejanos. Y que sí tendríamos que poner atención, porque formamos parte también de esta identidad, que es pues el planeta, que es las formas en que se dan las convivencias económicas, las convivencias ideológicas, sí llegan a repercutir hasta el último rincón del planeta. Hablando de derecho, para mí es un mundo, porque cada día, hoy tenemos, existe el derecho ambiental, tan importante. Nosotros como seres humanos tenemos que dejar esto, pero viene otra generación, no generación humana, sino vienen los jóvenes, los niños, y tienen el derecho a la vida. Es un derecho natural, y entonces para que tengan una vida digna se ha implementado el derecho ambiental, ¿no, licenciado? ¿Así es? Sí, licenciado, claro que sí. Pues es muy interesante porque la tecnología, como bien lo dijeron también, y el derecho ambiental, nosotros pues trabajamos 6 materias con más ímpetu y tratamos de especializarnos precisamente en esas 6 materias, que es el derecho civil, el derecho familiar, el derecho agrario, el derecho mercantil, el derecho laboral y el derecho penal. Lo que pues conlleva a seguir estudiando y seguir capacitándonos para efectos de poder dar un buen asesoramiento a nuestra clientela también. Sí, por ejemplo, todas estas asignaturas que usted comenta, ¿verdad? Pues aquí, por ejemplo, yo desconozco mucho de lo que es el derecho agrario. Tengo muchos amigos que siembran o que cosechan, ¿no? En lo familiar, bueno, algún programa que hemos tenido con la licenciada Ana Lilia, por ahí nos orientaron un poquito, el laboral, el penal, desconocemos, ¿verdad? Desconocemos esto que en la vida cotidiana vivimos, porque claro que nos repercute, ¿no? Entonces, no es así de que, bueno, ya me contrataron, me pagan y pues no es una situación de esclavos, ¿no? Sí, por eso es importante este proyecto del Derecho Más Cerca de Ti 2023, porque todos estos temas se los damos a la sociedad y se los vamos a ir dando a la sociedad, porque tienen que saber, tienen que estar informados y de igual manera eliminar barreras ideológicas, a veces porque la sociedad tiene muchas ideas, tiene muchos diferentes asesorías, por ejemplo, con otros abogados, y nosotros, gracias a este proyecto, les damos un poquito más del derecho, de cómo tiene que funcionar en sus vidas personales, en sus asuntos personales, con su familia, en el campo, en el trabajo, y pues muchas materias que se pueden llevar con esta información. Sí, por ejemplo, también comentaban el derecho, aquí hay muchos artesanos, muchos productores, y pues el derecho a su propiedad intelectual, el registro, ¿verdad? Porque de repente sale la convocatoria y nos dicen, traigan sus proyectos, ¿no? acá los coordinamos, acá los encontramos foro, pero pues resulta que esos proyectos y nos tienen el registro de la marca industrial o el derecho de autor. Entonces, pues de repente pues ya vemos informes ahí que de cosas que se hicieron y que nunca se realizaron. Y justo es parte de este derecho del ciudadano a su propiedad intelectual, de lo que produce, porque es de lo que él sobrevive y subsiste para su familia. Sí, en México tenemos muchas leyes, códigos, y aparte de que cada estado tiene su código, incluso también tenemos el derecho internacional, aparte de que hay que estudiar y hay que darle a conocer a la gente. Es el compartimiento del conocimiento hacia la ciudadanía, hacia la comunidad. Es por eso que el derecho cerca de ti, pues, tiene los objetivos claros. Los objetivos son muy claros, que es concientizar y acercarnos a la comunidad, a su vida cotidiana. Claro. Que realmente ponga en práctica este derecho a lo que es el ejercicio a su vida cotidiana. Claro. Pues vamos a regresar al siguiente bloque ya con ejemplos muy, ahora sí que muy del día a día, para reconocer cómo el derecho se encuentra cerca de nosotros. Y en un momento dado, pues si las dudas, tenemos aquí a nuestros especialistas del corporativo jurídico, de nuestros compañeros de OCRO y asociados. No se vayan, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 31 minutos. XHESA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí estamos esperando sus comentarios, por favor, Radio Escucha, ciudadanos del mundo que están aquí acompañándonos. Pues, ¿qué es el derecho? ¿Cómo lo comprenden? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo viven? ¿O cómo lo asocian cuando dicen la palabra derecho? Y pues bueno, también, licenciada Sonia, ¿cómo lo aterrizamos para que esté cerca de nosotros en el día a día? Un ejemplo para que yo pueda reconocer que sí estoy ejerciendo mi derecho como ciudadana mexicana, porque digo mexicana porque vivimos en este país, ya lo comentó el licenciado Fausto, cada país tiene sus regulaciones jurídicas, pero como un ejemplo para decir sí, esto es lo jurídico y lo vivo día a día. Pues actualmente en nuestro país se vive día a día el derecho laboral como mujeres trabajadoras domésticas. Hay muchas mujeres trabajadoras domésticas que no saben a cuánto puede ascender su salario, y cuando las terminan despidiendo no saben a cuánto asciende su finiquito. Este acercamiento lo podemos tener día a día. No sabemos cuándo en un momento pueden trabajar durante años estas trabajadoras domésticas, y al final de cuentas terminan sus servicios terminan desistiéndose. Y al momento de una ocasión me llamaron por teléfono y me dijeron, bueno, ¿cuánto tengo que percibir? cuál sería mi finiquito por ciertos años. Y pues es un ejemplo palpable. En el momento preciso, se tiene que sacar la tabulación de ese trabajo. Sí, o en la convivencia de los servicios, ¿verdad? Tanto como consumidor, ¿no? Si yo tengo el derecho de tener un servicio, mis derechos, obligaciones, ¿cómo aterrizan en la economía, en mi convivencia moral incluso, ¿verdad? De ahí que, bueno, haya comentado el licenciado Fausto algo que retomamos del comentario de Sonia, cuando habla ella del derecho internacional, ¿no? Entonces nos dice usted, bueno, es que hay muchos sistemas internacionales de convivencia que regulan a los ciudadanos, pero ¿cómo aterrizan en México? Bueno, pues, como bien en reiteradas ocasiones he mencionado que para mí el derecho es un mundo. Y hablar de derecho internacional, hoy México está vinculado después de la reforma constitucional de junio del 2011, donde México pues ratifica y la reforma constitucional sobre los derechos humanos. Hablando de derecho internacional, existen 5 sistemas de derechos humanos. Y hablar del regional al que pertenecemos nosotros, aparte del universal que es la ONU, hablamos del derecho regional que es por parte de la Corte Interamericana. Menciono esto porque, bueno, estamos hablando de derechos humanos. La licenciada Sonia mencionaba sobre el derecho laboral. Es cierto, hoy es un derecho humano las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar es un derecho humano y hoy, primero que todo, tenemos que ver sobre la dignidad de la trabajadora del hogar. Porque antes se le mencionaba, ¿no?, la trabajadora doméstica, ¿no? Hoy, mediante su derecho humano, que su base es la dignidad humana, ya no es doméstica. Es hoy la trabajadora doméstica y efectivamente tiene ella derecho, como bien decía. Entonces, el hablar de derecho internacional, ¿por qué? Porque México, hoy con su reforma a la ley laboral, tuvo que, hoy se hace de hoy en día con perspectiva de género. Y es un tema también muy amplio, es tan poquito el tiempo que lo sentí que no abarcaríamos todo este mundo del derecho, pero pues sí me gustaría en un tópico más específico y pues sí me gustaría la opinión de los radioescuchas, ¿no? Porque pues mediante ellos nos vamos nosotros a tener que comprometidos para dar una explicación, abogados, para poder nosotros bien, estar más cerca ciudadano. La ciudadanía, el derecho más cerca de la sí, ciudadanía. Porque hablar de derecho de equidad de género involucra no solo a las mujeres, a los hombres, sí, ¿no? El cambio de paradigma de un género involucra al otro y eso pues son cambios ya a nivel internacional que repercuten en lo económico. También no es una cuestión tan utópica. Todos estos paradigmas repercuten socialmente para un bienestar en la economía, calidad de vida. Y pues sí, como comenta el licenciado Fausto, ¿no? Hablar de equidad de género, haremos otro programa, ¿verdad? Sí, claro. Con la inquietud que usted tiene, claro que sí, porque atiende no solo a las mujeres, también a las masculinidades, dicen ahora, ¿verdad? Entonces, pues, ¿hacia dónde va? Ahí también esto es un ejemplo de cómo tenemos cerca esta actividad jurídica a nivel, bueno, de apoyo multidisciplinario, psicológico, como lo manejan ustedes en las actividades de talleres, donde pues invitan a psicólogos. A ver, platíquenos un poquito de eso. Por ejemplo, el caso de Atlautla, que se acercó a la al público infantil, el derecho a las infancias. Sí, de hecho, invitamos a varias instituciones, por ejemplo, en esta vez que fue al municipio de Atlautla, e igual el municipio de Tepeclispa también ya lo invitamos para que sus conferencistas, por ejemplo, en materia de derecho hacia la mujer, pues nos puedan ellos venir y también compartir un tema en relación a jurídicamente o incluso a las psicólogas de igual manera. Las invitamos a cada uno de ellas en su especialidad. Le damos a conocer a la ciudadanía el derecho o la situación en las que estén pasando. Sí, por ejemplo, el caso de ese taller, estuve presente, la verdad los niños respondieron muy bien, y la idea es eso, ¿verdad? En una situación también, no solo de convivencia cotidiana, de emergencia que puedes hacer, a quién acudir, y de ahí también retomar lo que fue el derecho ambiental, ¿no? Como dicen, si tu vaquita está bien, si tu arbolito está bien, tú vas a estar mejor porque es un ecosistema, ¿no? Es un círculo de vida en el que, bueno, también se desarrolla nuestra actividad cultural diario, como decían ustedes, los artesanos, la gente que hace sus proyectos de difusión cultural, pues ese acto de respeto a su propiedad intelectual, ¿verdad? Un sano respeto que toca varias aristas, incluso como lo laboral. Pero bueno, la idea es que esta misión con la sociedad y sus integrantes, los que estamos aquí, se van adecuando a nuestras necesidades. Pero si yo, como ciudadana que camino por acá, por el Valle de los Volcanes, me entra la duda, ¿cómo acudo con ustedes? O sea, ¿cómo me acerco también a un litigante, a un abogado? Porque a veces tenemos como ese freno, ¿verdad? De decir, no, pues un abogado me acerco, me va a cobrar mucho, o son muy enojones, son muy imperativos. ¿Cómo acercarme en un sentido cálido, humano? ¿Qué me sugieren para poderle externar mi inquietud jurídica o reconocer una situación jurídica? Pues creo que la mística de nosotros como corporativo jurídico es, y más que todo, la filosofía. Sí, pues sí. Es acercarnos. ¿Cómo se pueden acercar? Estamos radicados en el municipio de Ozumba. Estamos a un costado de Presidencia Municipal y nos va a dar mucho gusto que algún ciudadano, algún gobernado de toda esta hermosa región oriente de los volcanes, y poderle ayudar, poderlo orientar, porque estamos ceñidos nosotros como abogados sobre una ética jurídica y profesional, sobre todo nosotros los abogados que integramos el corporativo. Tenemos que ir a un corte. No, sí, y regresamos y nos comentas a detalle ejemplos. Ah, no, bien, dice que seguimos. Ah, ok, no, gracias. Tenemos tiempo, ahora sí que gracias por ahora sí que arráncate. Por darme arráncate la oportunidad. Sí, estamos ubicados aquí a un costado de Presidencia Municipal, en el municipio de Ozumba, y poder orientar en el tema que ustedes les aqueje. La licenciada Sonia hablaba sobre 5 materias en específico que creo que las abogadas y su servidor y los que lo integramos han tenido esa preocupación, ese interés por dar una asesoría muy profesional. Y les decíamos, estamos con esa filosofía. Nosotros estamos formados, estamos ceñidos a principios que nuestra universidad nos formó como con una ética jurídica, parte de una ética jurídica. Estamos ceñidos a eso. Entonces, estamos ubicados ahí para que nos puedan visitar y recibir. Uh-huh. Bueno, antes que se nos olvide, y para continuar, pues ahora sí que dónde los localizamos, ¿verdad? En el siguiente corte entramos a detalle. Nos llamó un radio escucha, su nombre es Jaime López, marca para decir que le gusta mucho el programa, muchas gracias, trabajamos en conjunto con los invitados para ustedes. Y bueno, quiere saber si algún día harán también estas actividades, talleres, foros en Amecameca, si tienen contemplado. Desde la, el interés de, mi, de las compañeras abogadas fueron a, tuvieron a bien visitar e incluso solicitarle a un servidor público que en el municipio de Amecameca y yo quiero decirlo, yo quiero expresar mi libre expresión, porque el secretario del ayuntamiento propiamente trató a un abogado diciéndole que era un pueblerino, diciéndole que era un, que viéndolo así, ¿no? Digo, perdónenme, compañeros, pero yo soy así, o sea, debo de expresarme, debo de inconformarme. Y esta persona, cuando fueron a dejar la solicitud a la presidenta municipal de Amecameca, dijo que los midió de arriba abajo diciendo que era un pueblerino. Y eso es atentar. Hablo de un derecho humano y hablar que el derecho humano, su base es la piedra angular, la dignidad, y atentó contra su dignidad, lo subestimó, siendo que es un joven emprendedor que él quiere dar a conocer con ese interés de hacerlo. Sí, en Amecameca esperemos tener respuesta. Municipio de Tepetlispa, por lo consiguiente, tanto es así, Atlauta nos abrió... creo que nos dio toda la facilidad el municipio de Atlauta, el presidente municipal, el secretario, el representante de derechos humanos, en Ecatzingo, no se diga, con una amabilidad, solo Tepetlispa igual se cerró y no nos dieron esa oportunidad. Nosotros creo que como abogados le debemos mucho a la sociedad, licenciados, le debemos mucho. Les juramos, juramos ante dar una atención y no es porque no quieramos, sino porque en muchas ocasiones el mismo servidor público, que es servidor público, está para servir, y que ellos nos obstruyan o nos cuarten ese derecho. Claro, pues más que nada no los obstruyen solamente ustedes, sino nos privan del derecho del conocimiento que ustedes nos están brindando. Y regresamos ya para nuestras conclusiones, compañeros licenciados, y seguimos atentos de los radioescuchas, por favor, aquí estamos atentos de sus comentarios. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos al sendero de la luna. Pues realmente aleccionadora esta breve charla, porque sabemos que cada tópico que ustedes están tomando es... bueno, de largas horas de trabajo, largas horas de conocimiento y de compartir con la ciudadanía. Y bueno, el caso, ¿no?, que nos dice el radioescucha, ¿cuándo en Ameca, no? ¿Cuándo hay que atender ese interés cuando se da, compañeros? Ustedes lo saben, licenciados, ¿no? Cuando la ciudadanía requiere atención, cuando lo pide. Y bueno, partiendo de la gestión que ustedes ya iniciaron aquí en el municipio, y con el servidor público que trabaja en el municipio de Amecameca, más allá de un suceso de discriminación, porque pues es nuestro derecho decir las cosas, ¿verdad? No, sin afán de molestar a nadie, hablamos de esto, y esto es un ejemplo de que el derecho está cerca de nosotros. Solicitar esa atención como ciudadanos, la no discriminación, y bueno, pues qué mejor que ustedes, compañeros, que manejan esta asignatura. Ojalá se pueda resolver esa gestión para bien de todos, porque pues también nos privan del conocimiento a los ciudadanos que estamos interesados en influir de una manera más natural con nuestro entorno. Bueno, pues el hablar de derecho, primero que todo, es hablar de un estado de derecho. ¿Y cómo vamos a llegar a ese momento ideal? ejerciéndolo, el Estado de Derecho. Pero si nosotros tenemos el interés acercarse, estamos nosotros expuestos, estamos para servir y para darles un eficaz derecho, pues acérquense. Nuestros números telefónicos están. Claro, alguien que nos esté escuchando y que quiere que ustedes tengan una actividad como una conferencia, un taller, un curso, un foro, un debate, ¿a qué números nos podemos comunicar con ustedes? ¿Sus datos de contacto? ¿Dónde los ubicamos? Sí, nos pueden comunicar al 55 42 61 83 11. Estamos en Ozumba, como ya les mencionábamos, a un costado de la presidencia, de las tiendas Neto, en la planta alta, número 47. ¿Es calle Juárez? Avenida Juárez. Avenida Juárez, número 47. Estamos a sus órdenes, el número telefónico a su disposición es el 55-4699-0414. Yo también quiero compartir otro número, que es el 55-9104-0597, y a mí me gusta atender las 24 horas del día. Yo estoy abierto para escuchar la queja, la demanda del ciudadano, porque el ciudadano tiene muchas demandas. Hay muchas situaciones que le aquejan, y cómo, para ejercer un Estado de Derecho, creo que a mí sí me gusta atender y me gusta servirle, porque no soy servidor público, pero sí estoy comprometido con la ciudadanía ostentando esta bendita carrera, abogados. Claro, además hay que resaltar que el corporativo jurídico OCRO y asociados, pues también integra a jóvenes abogados y pasantes, que eso es bien importante, ¿verdad? Porque luego los jóvenes dicen, bueno, pues ya ahora dónde, ya terminé, salí muy bien de la escuela, ¿y a dónde ejerzo mi profesión? Y también el corporativo que ustedes pues dirigen da esta oportunidad, como dice licenciado Fausto, es parte de atender a esta ciudadanía, a estos jóvenes litigantes, futuros abogados de la región. Así es, pueden unirse al corporativo jurídico, ya mencionamos nuestros números telefónicos, incluso tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se les apoya a cada uno de ellos, y estamos a sus órdenes. Pues bien, datos de contacto en redes sociales también, que a veces con el celular es más fácil, que ahora sí que literal lo traemos a la mano. Sí, tenemos nuestra página de Facebook, lo pueden buscar como R-O, Corporativo Jurídico Ozumba. Y pues bueno, no olvidar, dentro de estos ejemplos de lo cotidiano, nuestro derecho al voto. Sabemos que estamos en periodos electorales, y esto es algo que pues es un ejemplo de cómo el derecho está cerca de nosotros. Logros ciudadanos, el derecho al voto, por favor, hagámoslo efectivo, porque después nos quejamos o no estamos inconformes, y muchas veces pues ni siquiera fuimos a votar, ¿verdad? Entonces, como dicen, el que calla otorga, y pues hay que ejercer nuestro derecho como ciudadano en la urna también. Sí, es muy importante estar bien informados en esta materia. Por eso, de igual manera, más adelante haremos un taller exclusivamente de esta materia, para que puedan nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos, pues tener una mejor decisión ciudadana. Pues hablando del voto, es un, como antes había mencionado, que es un derecho constitucional, está consagrado, es un derecho fundamental, hoy derecho humano, e incluso a derecho internacional, los derechos políticos y civiles, que es un derecho humano. Entonces, ejercerlo, yo creo que con esa reflexión, con esa consciente de ver quién nos va a gobernar, porque pues dependemos de un gobierno que nos representa a nosotros. Entonces, pues la invitación a que sea un voto reflexivo. Y pues es, atentos, por favor, avísenos aquí en Iztaccíhuatl para anunciar este taller importantísimo, taller sobre el derecho electoral de los ciudadanos, ¿no? Porque a veces nada más vamos a la urna y no sabemos, ¿verdad?, qué estamos, por quién estamos votando, o no sabemos ejercer adecuadamente nuestro derecho electoral. Me encantaría hacer alguna aportación y algo, y exhortamos a la comunidad en general para ver que cómo podríamos ejercer un buen derecho, analizando la propuesta, analizando buen perfil de quien nos quiere representar como gobernador del Estado de México. Y posteriormente, la próxima elección también, la próxima elección federal que se avecina. Claro que sí, la información es muy valiosa y pues les doy las gracias, de verdad, por aunque sea una semblanza, sabemos que esto lleva más tiempo de trabajo, más tiempo de escucha, pero agradecerles, ya sabemos dónde los encontramos. Y a nuestros radioescuchas en cualquier punto del planeta que están con nosotros, un abrazo fraterno y hasta la próxima de Iztaccíhuatl. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue una plática muy general, pero esperamos hacerlos en algunos tópicos específicos para poder orientar mejor. Muchas gracias. Hasta pronto, un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.